6:49 de este miércoles y tiempo para hablar del cómic, del mundo del cómic. Lo hacemos con los amigos de Estreveo, hoy con Antonio Roguera. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Con esta música, que además que el videoclip yo creo que ha sido de los... En su momento fue toda una sensación. Se mezclaba el cómic con la imagen real. Uy, sí, esos dibujos, utilizaba... Sí, la técnica esa, ¿no? Me parece que se llama rotoscopia, ¿no? Aquella que grabas a unos actores reales y luego lo dibujas sobre eso, ¿no? Y quedaba bastante bonito, ¿eh? Yo creo que a día de hoy todavía ha aguantado bien el paso del tiempo, ¿eh? Sí, incluso la música, sí. Oye, hablamos de cómic, pero de aprender más del cómic. Hoy no vamos a recomendar un cómic, en definitiva, un cómic de un autor y un estilo particular, sino hablamos de que empecemos a aprender más del cómic y de elegir el cómic que nos gusta. Sí, efectivamente. Como bien dices, aquí lo que hacemos siempre es recomendar una obra concreta o hablar de un autor, y siempre recomendamos algún libro concreto. Hoy vamos a seguir recomendando, claro, pero vamos a recomendar con ánimo de que ya cada uno pueda recomendarse a sí mismo un poco lo que pueda querer, ¿no? Es decir, hay obras que nos sirven para aprender sobre cómics porque hablan sobre cómics. Sin ser cómics, aunque algunas veces nos encontramos con algunas que están hechas en formato cómic también, pero bueno, que tienen el cómic, digamos, como objeto de estudio, ¿no? Y se miran, digamos, un poco el ombligo en ese sentido, y nos pueden servir, pues, para que cada uno pues pueda ir estudiando este tema con amenidad, de forma entretenida, pero para irse formando una opinión propia, ¿no? Uh-huh. ¿Y entonces qué nos recomiendas? ¿Qué tenemos que ver? Pues, porque hay muchos cómics también o libros que son listas con reseñas, ¿no? Pero también tenemos que apreciar el dibujo, ¿no? Claro, a ver, hay muchos tipos de obras que hablan sobre el cómic, teóricas, manuales sobre cómo dibujar y demás, pero hoy nos vamos a centrar en dos que quizás sean dos que se complementan muy bien, sobre todo cuando uno lo que quiere es culturizarse un poco, ¿no? Es decir, aprender un poco más sobre la historia del cómic, y la historia del cómic la componen pues las obras que se han ido haciendo, ¿no? Con lo cual, por un lado tendríamos las historias del cómic, es decir, los volúmenes que hacen un repaso histórico a la historia del noveno arte, que pueden ser desde libros en un tamaño casi de bolsillo a obras enciclopédicas que abarcan muchos tomos. Por ejemplo, Panini sacó una que acabó hace poco, que son 11 tomos. Y aquí en España, por ejemplo, mucha gente recuerda la de Tutain, la historia del cómic que se editó a principios de los 80 en formato fascículo, de estos que luego uno encuadernaba con las tapas que te daban al final, ¿no? Sí, sí. Y que estaba muy bien, era de mucha calidad. Lo único que peguilla que tiene es que, claro, que los últimos 30 años pues no van a aparecer, porque estamos hablando de una obra de 1980. Por motivos evidentes, claro. Claro. Pero bueno, que sigue siendo válida, ¿vale? Pero lo que pasa es que, claro, no para lo más reciente, ¿no? Y, por otro lado, hay libros de reseña, es decir, hay libros que en lugar de hacer un recorrido, digamos, tan académico o riguroso por la historia, lo que hacen es también un recorrido, pero centrándose en obras, una serie de obras sobre las cuales pues se habla en pequeños artículos, ¿no? Vamos a recomendar, por ejemplo, de la editorial Blume, una historia, se titula Comics, una historia global desde 1968 hasta hoy. Ese es el título, ¿vale? De la editorial Blume. Son, bueno, pues los últimos 40 años de la historia del cómic, de dos autores norteamericanos, Dan Mazur y Alexander Dannner, que, bueno, pues tiene ese aspecto, digamos, académico, riguroso, si se quiere también un poco más frío, ¿no?, de obra de consulta, ¿no? Es decir, un libro que te hace un repaso por la historia del cómic reciente, en tres etapas, se centra en Estados Unidos, Europa y Japón, que son los núcleos, digamos, de producción mundial más destacados, y tiene, pues eso, buenos índices, ilustraciones. Tiene ese toquecito, digamos, que le hace un poco más serio, menos cercano, pero a la vez, pues bueno, una buena obra de consulta, podría ser. No se le puede poner pegas entonces esto, ¿no? No, es lo que parece, y para eso sirve, ¿vale? Quizá no sea tan agradable, digamos, la lectura continuada, es más bien, bueno, pues algo que te vas a acercar a ello de vez en cuando, para buscar pues algo sobre un autor, sobre una época, se deja leer, vaya, pero no es tan entretenida como la que vamos a decir, por ejemplo, a continuación, que es una obra diferente, ¿vale? Esto es Editorial Blume. Editorial Blume, se titula Comics, una historia global desde 1968 hasta hoy. Un tomito de historia del cómic para quien quiera tenerlo, son 29,90, es como si dijéramos una especie de libro de texto, de esto, ¿vale? De la historia del cómic. Y está bien por eso, porque es un solo tomo y dentro de lo que cabe, pues bueno, pues ya vale para empezar. Si alguien es muy aficionado, pues a lo mejor se lanza hacia una obra ya de varios tomos, ¿no? Pero de momento esta puede estar bien. Y por otro lado, una obra que sería, digamos, complementaria de esta, podría ser, por ejemplo, una de las últimas obras que ha publicado Santiago García, el actual Premio Nacional de Cómic, por el guión de Las Meninas, y de con el cual estuviste tú hablando, por ejemplo, de García, ¿no? De esta sí, obra sí, suya. Sí, cierto. Y ha publicado con la editorial La Luz un tomo que se llama Cómics Sensacionales. Es una lista, ¿vale?, de 79 reseñas que él plantea en 352 páginas, sin un orden aparente, ¿vale? Son capítulos, artículos independientes completamente, de unas 3-4 páginas, que se lee pues de una manera muy amena, es mucho más informal, yo creo que casi que más interesante, te engancha mucho más que un libro de historia normal. En el fondo es un recorrido histórico, porque en estas 79 obras que él trata hay desde clásicos de los inicios del cómic hasta obras muy actuales, de manga, de superhéroes, de cómic español, de todos los géneros prácticamente están representados. Y lo hace desde el punto de vista de su experiencia personal como lector. Algo que es un recurso, yo creo, muy apropiado para engancharte, ¿no? Es decir, te identificas rápidamente con alguien que te está contando, pues bueno, lo que le ha gustado, lo que no le ha gustado, lo que le marcó y lo que no. Es decir, él da razón de por qué, por ejemplo, pues yo qué sé, un cómic como Corto Maltés, pues él no lo refleja, pues porque a él no le tocó la fibra sensible en su momento. Hay veces que no te encuentras con un cómic en el momento apropiado de tu vida y claro, no se convierte, digamos, en algo que te toque más personalmente, ¿no? Mientras que otros, pues bueno, pues sí, pues se convierten en algo que te acompaña toda la vida como un grato recuerdo y algo a lo que vuelves de vez en cuando, ¿no? Es un libro muy ameno, tiene la ventaja esta de que se puede leer en cualquier orden, son artículos, capítulos completamente independientes. O sea, podemos ir tranquilamente y echar un vistazo a algo, lo cerramos y punto. Sí. Hasta... Te va a invitar a que releas libros que a lo mejor ya leíste, cómics que ya leíste, porque a lo mejor te va a dar un punto de vista diferente de ellos y también te va a hacer que tengas ganas de leerte algunos que no conoces, ¿no? Yo creo que aquí Santiago García cumple con quizá la principal función de la crítica. Yo creo que es casi tan buen crítico o tan buen crítico como guionista, ¿no? Que es la de mediar, ¿no?, entre la obra y el público, ¿no? Es decir, te acerca una obra como alguien que ha leído mucho y que es experto en ello, pues te la acerca a ti que a lo mejor pues no lo eres, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tiene el gran acierto de acercarse mucho al lector básico, ¿no? Es decir, no hace falta ser un entendido en absoluto del tema para que este libro, bueno, pues te pueda ser de provecho, ¿no? ¿El título es? Cómics Sensacionales, de la editorial La Luz. Está en tapa dura por 20 euritos, 352 páginas, no está mal, es un tomo que tiene para leer un buen rato. Y bueno, 10 euros si lo quieres en versión digital, que también lo hay. Amigo, eso también está bien, porque hay gente que quizás para consulta, más cosas de consulta, no le importa que sea digital. Entonces tenemos algo más serio, este de la editorial Blume. Sí, más académico, digamos, más riguroso. Y este otro, algo como más entretenido, más de consulta. Más personal, más interesante, no le faltan datos, es decir, se nota que Santiago García sabe mucho de cómic, pero digamos en ese sentido es algo más orgánico, más personal, más cálido, ¿no? No es tan académico. ¿Y este también por cuánto nos sale? Este nos sale por 20 euros. Por 20 euros en la editorial La Luz, y entiendo que también sobre 300, algo más de 300 páginas. Sí, 352 páginas. Sí. Quizá uno pensaría en La Luz como más apropiada para una historia del cómic más de otro estilo, y sin embargo, mira, han sacado un tomo que identificaríamos menos con una editorial de enciclopedia, ¿no? Bueno, que es lo que nos suena muchas veces la luz, ¿no? Bueno, pues ahí tienen esas dos opciones para nuestros oyentes que quieran aprender un poquito más del cómic. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito y invitamos a la gente que eche un vistazo a la web de Estreveo. Muy bien. ¿De acuerdo? Bien, ahí ponéis todo, ¿verdad? Sí, ahí pondremos todo, incluso algunas obras más, para quien lo quiera ver. Antonio, gracias. Muchas gracias.